Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy lunes 11 de mayo de 2015. De inmediato le presentaremos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org. También nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad, @culturaaldía. En el control técnico nos acompaña Yolver Zambrano. Yo soy Lisdeth Ramos y en nombre de todo el equipo le presentaremos de inmediato los titulares. Titulares. Venezolana que sufrió el terremoto en Nepal agradece al presidente Maduro gestiones para su rescate. Elecciones parlamentarias se realizarán en el último trimestre del año. Autoridades venezolanas realizaron inspección en zonas afectadas por incendios en el Guarayra Repano. De regreso a Venezuela, luego de su viaje a Rusia, el presidente Nicolás Maduro felicitó a las madres en su día. Filarmónica celebró Día de las Madres con gala de cantos y bailes africanos. Galería de Arte Nacional celebró el Día del Artista Plástico con diversas actividades. Con murales y grafitis, artistas venezolanos rindieron homenaje a Reverón. Estreno nacional, película venezolana Tíos llega este viernes a las salas de cine de Caracas. Gala musical Villo Centenario volverá al Teatro Municipal. Regionales. Trayectoria de artistas plásticos yaracuyanos fue reconocida este sábado. Cultura al Día. Gracias a la gestión del gobierno bolivariano, este domingo arribó al país María Virginia Olivo, una de las 10 venezolanos que se encontraban en Nepal durante el terremoto que sacudió a esta nación asiática. Olivo arribó al país junto a sus hijas Nicole y Sofía. Explicó que se encuentra muy agradecida y orgullosa por la gestión realizada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para su pronto regreso al país. Sí, bueno, primero que nada le agradezco muchísimo al presidente Nicolás Maduro, quien con su apoyo y su amor a través de la señora Capaya Rodríguez, quien es la encargada de negocios de la Embajada de Venezuela en India, pudieron lograr este rescate impecablemente. Yo estoy de verdad orgullosa de tener personas así en nuestro país que sepan desenvolverse tan organizado, ¿no? Lo único que tengo es que agradecerle a la señora Capaya que estamos vivos y bueno, a mis amigos, a mis familiares que siempre estuvieron pendientes de nosotras y gracias al presidente de nuevo por tenernos aquí el día de hoy. Por supuesto también el equipo de protección civil, quienes están ahorita ayudando en Nepal, están estudiando también cómo están todas las áreas, están junto con mi esposo, quien se quedó allá, que es nepalí, ayudándolos a rescatar personas y a conseguir la otra venezolana que todavía no sabemos dónde está. Y por supuesto gracias al viceministro Soan Lara, a la canciller Delcy Rodríguez, todo el pueblo venezolano que yo sé que estuvieron preocupados por nosotros. Por su parte, el viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Soan Noya, explicó que el gobierno bolivariano, al conocer sobre la tragedia, comenzó la gestión con la Embajada de Venezuela ubicada en India para ubicar a los coterráneos en Nepal. Las elecciones parlamentarias se realizarán el último trimestre del año, según informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, durante su participación con el programa José Vicente Hoy. Destacó que el último trimestre del año se espera tener las elecciones de la Asamblea Nacional. Y nos dimos el tiempo para poder trabajar en un buen cronograma, que no se nos solaparan los lapsos entre una primaria y otra primaria, y garantizar sobre todo el buen desenvolvimiento de esas elecciones, que no es poca cosa. Digamos, en el último trimestre del año vamos a tener las elecciones. Lucena recordó que se encuentran trabajando sobre las elecciones primarias de los candidatos para la Asamblea Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y la coalición opositora Mesa de la Unidad, por la cual calificó de absurdo los señalamientos de voceros opositores sobre la negativa del órgano a realizar los comicios correspondientes a este 2015. 12:15. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Ernesto Villegas, jefe de gobierno del Distrito Capital, durante un recorrido aéreo por las zonas del Parque Nacional Guarayra Repano, en compañía de bomberos del Distrito Capital y personal de la Guardia Nacional Bolivariana, informó que se han realizado desde tempranas horas de este domingo varios refrescamientos en los distintos lugares donde se han suscitado eventos. Las causas de estos incendios están siendo investigadas de manera rigurosa por nuestros técnicos en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, uno a uno de estos incendios. Ya en el caso de Bosque Valle, la organización Bosque Valle en Tazón, fue colectada una botella contentiva de combustible en el área del incendio. Es verdaderamente lamentable que haya mano humana detrás de al menos algunos de estos episodios. De todas maneras, el llamado también responsable es a no adelantar hipótesis. Ninguno de estos incendios que han venido presentándose ha afectado ni amenaza con afectar a residencias, a zonas residenciales de Caracas. De modo que el llamado es a la tranquilidad de nuestra población. Pueden estar tranquilos de que estos incendios se mantienen confinados en las zonas forestales. Nuestros efectivos están trabajando día y noche para extinguirlos. Villegas manifestó que durante el sobrevuelo realizado a tempranas horas se evidenció mejoría en los sectores boscosos. Sin embargo, en espacios donde la topografía es impenetrable, se ha dificultado la extinción del fuego. Se hace un llamado a la ciudadanía a mantener las orientaciones de los cuerpos de seguridad del Estado. Estas zonas tienen acceso restringido y es necesario la cooperación permanente para lograr el objetivo. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó a las madres en su día a través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, al tiempo que mencionó que ya se encontraba de regreso a Venezuela, luego de su viaje a Rusia, donde fue por motivo de la conmemoración de los 70 años de la victoria de la Gran Guerra Patria. Y justamente las madres caraqueñas celebraron su día en los espacios recuperados, el amor, la bondad y la sapiencia, palabras que caracterizan a las madres, que dan lo mejor de sí para criar y educar al futuro de nuestro país. El principal valor sería ese, el amor, y con él vienen por añadidura todos los demás, porque hay que enseñarles mucho respeto y todo hay que enseñarlo con amor, todo. Entonces, si le tengo mucho amor, con eso le enseño todo lo que viene. Las enseñanzas en el hogar, que son las primeras enseñanzas, la educación, la tolerancia uno al otro, el respeto, la consideración, el amor, tantas cosas lindas que trae la vida. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, exaltó también a través de la red social Twitter, en su cuenta @JArreaza, la lucha y entrega de las madres venezolanas a propósito de celebrarse este domingo 10 de mayo, el Día de las Madres. 12:19 del mediodía. Cultura. Diferentes fachadas de Macuto, Estado Vargas, fueron el lienzo donde muralistas y grafiteros con su arte urbano rindieron este domingo un merecido homenaje al pintor venezolano Armando Reverón, quien es considerado uno de los mejores artistas del siglo XX. Usando la etiqueta Armando Rebelión, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a través de su cuenta en Twitter, @Reinaldoy, compartió más de 5 imágenes donde se pueden apreciar retratos de Reverón hasta dibujos basados en el impresionismo. El gobierno bolivariano reconocerá el talento y trayectoria de Armando Reverón, trasladando sus restos al Panteón Nacional tras la solicitud realizada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 26 de marzo y aprobada por la Asamblea en sección ordinaria el 7 de abril. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este viernes 15 de mayo, en las carteleras de cine comercial de la ciudad capital, será el estreno del documental Tíos, proyecto dirigido por el cineasta venezolano John Petricelli, que aborda la temática de la vejez y la homosexualidad. Así lo informó Petricelli durante su participación en el programa radial Somos Cine, transmitido por este dial todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Esta es una película de relaciones humanas entre tíos y sobrinos, sobrinos y tíos. Esta película no la debe ver solamente la gente gay, sino todo el público, porque aquí van a ver cómo estas personas tienen una entereza y un orgullo que es bien interesante para gente que ha sido afectada por tantas adversidades, cómo tienen un coraje y un orgullo y un humor para enfrentar hasta la muerte. Que el documental cataliza cambios sociales de algún modo, pone un granito de arena, que es lo que yo quisiera que este documental lograra de algún modo. Bueno, sensibilizar a la gente, primero sacar del closet el tema de la homosexualidad y la vejez, hacerlo público, y segundo, sensibilizar a la gente sobre estas personas, propiciar la inclusión y, digamos, contrarrestar las matrices de opinión, de odio e irrespeto que existen en torno a este tema. En marco al Día Mundial contra la Homofobia, celebrado cada 17 de mayo, el documental Tíos, producido por Infinito Films, CENAP, Fundación Villa del Cine y Alfarería Cinematográfica, también será estrenado en los estados Aragua, Carabobo, Lara y Zulia. 12:22 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Billo Centenario volverá a la escena caraqueña este sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Teatro Municipal para celebrar los 100 años del cantor de Caracas, Luis María Billo Frometa. El estreno de la pieza fue este día sábado para conmemorar el Día de la Madre, como inicio de la temporada de ópera en dicho espacio cultural capitalino. Así lo dio a conocer Rodolfo Sanguibelli, director de la Orquesta Sinfónica Municipal, quien estará a cargo de engalanar musicalmente la propuesta en escena. Dedicado a uno de los más grandes compositores y todos conocemos, arreglistas dominicano-venezolano, muy caraqueño como lo es Billo Frometa. Este año se cumplen 100 años. El espectáculo de Billo lo hemos presentado en muchas oportunidades y para esta oportunidad lo hemos, digamos que actualizado con otros momentos importantes, con otros artistas y le hemos dado una vuelta de desarrollo junto con su autor, Federico Pacanins. Así que tenemos una oportunidad muy importante de rendir un gran homenaje a Billo Frometa en este centenario. La obra musical fue escrita por Federico Pacanís y en ella se interpretan los temas más emblemáticos de la carrera de Billo, como Un Cubano en Caracas, Caña Brava, Caminito de Guarenas, entre otras. Las nuevas funciones de Billo Centenario se realizarán a partir de las 5 de la tarde el próximo sábado y a las 11 de la mañana el domingo 17 de mayo. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y ya le damos la bienvenida a nuestra amiga Mary Stein. Ella es la gerente de desarrollo cinematográfico del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAT. Bienvenida, hola. Mary. Hola, buenos días. Gracias por esta invitación. De verdad que bueno, es bastante importante para nosotros estar como en estos espacios y que bueno, se den a conocer las actividades que se organizan desde el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. CENAT, bueno, hoy tocaremos un tema muy importante, que es el concurso DocTV Latinoamérica, que abre una convocatoria con un tema en común, la felicidad. Exactamente. Sí, nosotros este año es la primera vez que este evento tiene un eje temático. Bueno, primero te explico cómo que es el DocTV. El DocTV es un programa diseñado para la producción y teledifusión del documental. Esto fue creado en el 2006 por la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, CACI, en conjunto, la iniciativa fue en conjunto con la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Entonces, bueno, cada dos años se abre la convocatoria y, bueno, contamos con una serie de documentales que tiene una producción y una difusión en televisión garantizada. Ese es como el objetivo principal de este programa. Bien, Mary. Bueno, por acá tengo mis notas que se abre el llamado el 7 de mayo, ¿ya se abrió? Sí. El llamado para los participantes hasta el 3 de julio tienen oportunidad. Háblanos un poco quiénes son los que pueden participar en el DocTV. Mira, en el DocTV pueden participar todos los documentalistas venezolanos que tengan una iniciativa, un proyecto de documental que hable sobre justamente la felicidad. Este año, como tú lo comentabas, se escogió como eje temático la felicidad, que puede considerarse como, lo pueden considerar desde como hilo conductor de toda la historia o como el detonante del documental en sí. Justamente una de las cosas que inspiraba esto era el hecho de que la felicidad viene del término fertilidad también. Entonces, bueno, es darle paso a esa fertilidad creativa que tienen los directores y los documentalistas latinoamericanos. Bien, bueno, como representante de la Gerencia de Desarrollo, así estamos bien, representante sí. De la Gerencia de Desarrollo del SENAC, ¿cómo ha sido esa parte de recibir el material? ¿Cómo ha sido la expectativa? ¿Se tiene más o menos un material ya en mano? ¿Cuántas personas han enviado esa propuesta para participar? Mira, todavía no hemos recibido proyectos, ya nos han contactado por el correo electrónico, aclarando como algunas dudas, cuándo habría, porque bueno, obviamente esto lo esperan cada dos años, también los documentalistas están como atentos de la convocatoria. Y bueno, además como no es típico entre nosotros los venezolanos, siempre esperamos a último momento para presentar. Es correcto. Lo importante es que ahorita puedan aprovechar este tiempo para aclarar todas las dudas y que bueno, porque generalmente los proyectos nos llegan como en la última semana. Igualito creemos que podemos recibir como 20 proyectos, que es el promedio que se recibe cada dos años de esto. Bien, mire, por acá este concurso tiene algo interesante, porque a veces la gente dice, okay, yo quiero concursar, pero ¿qué me van a dar a cambio? Porque siempre está un interés por medio, ni siquiera es el proyectar el trabajo para que se conozca, pero es bueno tener siempre un incentivo, ¿no? Y este concurso lo tiene, dice que van a ofrecer un monto de 70 mil bolívares. No, 70 mil dólares. Dólares. A repartir porque es un concurso a nivel internacional. Sí, es un concurso en el que participan 17 países y cada país está asociado con una o más televisoras. En el caso de Venezuela, nuestro polo nacional está conformado obviamente por el SENAC y por la televisora de Aragua. Vamos a trabajar en conjunto este año. Entonces, bueno, el concurso se abre y el monto destinado para la producción de este documental son 70 mil dólares. Uh-huh. 50 mil que van a salir directamente del fondo y 20 mil que sí sería el cambio en bolívares y lo va a dar en este caso la televisora de Aragua. Uh-huh. Que puede ser en bolívares o puede ser en servicios para la producción del propio documental. Qué bien, es un incentivo para toda esa gente que está haciendo sus documentales, ¿no? Para comprar material, para moverse, trasladarse. Es válido, ¿verdad? Sí, Tener un incentivo y que motive a la gente a llevar a la gran pantalla esto. Bueno, hablando de los países miembros de la red DocTV, tenemos acá que está Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Paraguay. O sea que es Bastante. Sí, sí, sí. Bueno, esto ha crecido cada año. Justamente nosotros estábamos haciendo como un inventario. Y el año pasado, en la edición pasada, fueron 16 países. Este año se integró República Dominicana. Y con República Dominicana, un canal más de televisión. Porque el resultado de este programa es contar con 17 documentales, una serie de 17 documentales, uh-huh. que va a formar parte de las parrillas de estos 21 canales que están, por ejemplo, asociados este año. Qué bueno, o sea, una noticia maravillosa, o sea, que el trabajo que se presente va a ser dado a difundir. Sí, tiene garantizada su producción con estos $70,000 y su difusión. Ya eso está programado, incluso cuántas veces los tendrían que pasar. Y esto pasa a ser como esta serie documental, pasa a ser parte como de la programación de este canal de televisión y algún otro que quiera irse integrando a la red. Qué bueno. Y los puntos de contacto, vamos para la gente que está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, cómo contactar, cómo buscar ese enlace para poder participar. Ok, mira, la información está disponible en nuestra página web, que es www.cenac.gov.be. Ahí está la información de la convocatoria, está el reglamento, incluso las fichas de inscripción y demás formatos. Igualmente, si tienen dudas específicas en relación a la información que está allí, pueden contactarnos, escribirnos al correo electrónico desarrollocinematográfico@cenac.gov.be. Y igualmente, bueno, también pueden exacto, enviar sus correos por ahí a través de las redes sociales, también lo estamos atendiendo, las redes sociales del SENAC, el Facebook, el Twitter, por allí también pueden acercarse a nosotros y a esta convocatoria. Bien, bueno, por acá también tengo en las notas que se van a realizar talleres como parte de actividades itinerantes, un taller de desarrollo de proyectos que durará 4 días en La Habana, Cuba. ¿Quiénes son los que tienen acceso a este taller? Mira, este taller va a tener acceso el proyecto ganador. Va a ir el director y el productor del proyecto ganador. Qué bien. Porque justamente, bueno, esto tiene un proceso de evaluación que procura ser cada vez como más transparente. En principio, luego del cierre y una revisión de los proyectos, comienza un jurado nacional a evaluar los proyectos, preselecciona 5, luego un jurado internacional hace una preselección de 3, y de ahí hay unas presentaciones orales, que en este medio nosotros le llamamos pitch, y a partir de ahí sale el proyecto ganador. Este proyecto ganador es el que asiste al taller de producción en La Habana, Cuba. Uh-huh, exactamente. ¿Y qué expectativas tiene el SENAC con este tipo de concurso? Porque es ¿cuántas ediciones lleva? 5. Cinco ediciones. Uh-huh. Con los trabajos ganadores anteriormente, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué aporten ha dejado y si son motivos de impulso para esta gente nueva que va a entrar como participante en esta edición? Sí, bueno, una de las características de los proyectos ganadores en las ediciones anteriores es que eran personas que en su momento eran sus óperas primas o eran de sus primeros trabajos. Por ejemplo, así fue el caso de Belén Orsini con El Loco, que fue la primera edición. Tenemos a Rosana Matecki en la segunda edición, que también en su momento con Para Vestir Santos era uno de sus primeros trabajos, por lo menos aquí en Venezuela. Igualmente los chicos que ganaron después, que fue La Marcha de los Elefantes, Henry Ramírez, y Conquistando el Fuerte de Charles Martínez, también fueron sus segundos trabajos. Entonces, si nosotros consideramos que esto es una convocatoria que invita justamente a estos nuevos realizadores a participar en este evento. Entonces, bueno, esperamos que también, o que no es limitativo, que sea tu segunda o tercera obra, pero bueno, siempre darle la oportunidad a los nuevos realizadores es importante para nosotros. ¿A partir de qué edad se puede participar una persona que esté interesada en DocTV? A partir de 18 años. 18 sí, años. Nosotros no tenemos ningún límite en relación a eso. ¿Y la temática, la felicidad, bajo qué enfoque se puede mostrar en un documental? Más o menos, ¿qué es lo que están pidiendo para participar? Porque mucha gente dice, bueno, yo quiero hablar de la felicidad, pero ¿cómo lo enfoco? Sí, bueno, justamente eso es un reto a la creatividad que tienen como ellos. Se supone que deberían, o uno de los criterios de evaluación es que resalte la venezolanidad de alguna manera. Entonces, bueno, nosotros somos, a pesar de lo que sea, muy felices constantemente. Entonces, bueno, eso puede ser como la excusa. Ellos deberían procurar conseguir la excusa para apoyar ese tema, ¿no? Y bueno, y eso, como te comentaba, en cuanto a la evaluación, se hace mucho hincapié ese jurado evaluador en que sea un proyecto muy venezolano. Porque como va a estar en una serie latinoamericana, cada país intenta resaltar mucho sus valores que a simple vista, sin que tengas que leer los créditos, ya puedas identificar de dónde te están hablando y que específicamente tiene esa cultura que quiere transmitir. Pues. Así es. Bueno, entonces, todos animados a participar en DocTV, tenemos oportunidad hasta cuándo. Vamos a refrescar lo que es las fechas de recepción de materiales y la fecha en que el jurado va a decir quiénes son los que entraron al concurso. Bueno, miren, el cierre de la convocatoria es el 3 de julio. En ese momento ellos han programado una semana más o menos para revisión de los proyectos. Estamos hablando como del 10 de julio ya. Ahí arranca la fase de evaluación. Sí, la fase de evaluación, que en principio es por un jurado nacional, como te comentaba, que ellos van a preseleccionar 5 proyectos y luego vamos a tener el jurado internacional, que va a hacer la preselección de los 3 proyectos restantes. El hecho es que la oficialización de los ganadores va a ser el 4 de septiembre. Uh-huh. O sea, entre el 3 de julio y el 4 de septiembre es todo el proceso de evaluación. Y se estima que el taller ya esté en La Habana sea para finales de año. Más o menos octubre, noviembre se suele programar este taller. Bueno. Para que las producciones empiecen en este último trimestre o el primer trimestre del 2016. Bueno, deseamos todo éxitos a toda la gente que quiera o tenga la inquietud de participar en el DocTV 2015, porque es un concurso que se realiza cada 2 años. Exactamente. Entonces hay muchas expectativas, de repente hay gente que está emocionada, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo enfoco? Pueden dirigirse al SENAP para información y una guía específica de cómo iniciar ese documental, porque hay gente que tiene las ganas, pero más no tiene la preparación técnica. ¿Esto es dirigido a personas con experiencia o nobles? No, tenemos ninguna limitación en cuanto a eso. Sí. ¿Y la asesoría técnica ustedes la dan allá? Sí, efectivamente pueden venir a nuestra oficina. ¿La sede del SENAC dónde ahí queda? En Los Ruices, estamos en el Centro Monaca, que está en la avenida Diego Cisneros, en el piso 2, en la Oficina de Desarrollo Cinematográfico. Obviamente se pueden acercar allá, en nuestro horario de trabajo, en cualquier momento. Y bueno, les aclaramos cualquier duda que tengan, los apoyamos, también les damos una manito desarrollar esas ideas y una manito a que formulen el proyecto, bueno, lo más adecuado posible para que sea competitivo, pues en comparación con todos los demás que concursan. Claro, claro. Y la idea es que compitan y que se conozca el trabajo que estamos haciendo acá en Venezuela. El ganar, bueno, tiene sus evaluaciones, sus principios, pero ya uno se siente ganador cuando está participando, porque tu obra, así lo que es. Quieres mostrar, te lo están tomando en cuenta y un jurado lo va a evaluar. No, y que igualito, como nosotros siempre reforzamos, ¿no?, en las diferentes convocatorias, que lo importante también, independientemente de que el proyecto no resulte beneficiado, es también obtener el feedback, ¿no?, para que puedan irlo adaptando y corrigiendo y bueno, y seguir concursando en algún otro evento. Porque lo que suele suceder con estas convocatorias es que, bueno, cada persona tiene su proyecto debajo del brazo y aprovecha cualquier evento que salga y concursa y le hace alguna adaptación dependiendo del programa. Y bueno, esa es justamente la idea, que los proyectos que no queden, pues bueno, opten por los financiamientos regulares del SENAC o algún otro promovido por el SENAC. La idea es que se acerque la gente, toda esa que tiene ese entusiasmo de hacer un documental, una película, ahí están, ¿verdad? Ahí están, existimos, y entonces, bueno, acérquense al SENAC. Bueno, y ahí estamos nosotros para recibirlo. Así es, gente buena y con apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hay que hacer énfasis en eso, que es la oportunidad, y el cine está viviendo un buen momento en Venezuela. Exacto, sí. Hay que hacerlo resaltar. Bien, Mary, gracias por tu visita a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Era Mary Stein, representante de la Gerencia de Desarrollo Cinematográfico del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, con el concurso DocTV Latinoamérica, que abre su convocatoria con un tema en común, la felicidad. Así que todos a participar. Son las 12:38 minutos del mediodía y así llegamos al final de la emisión.